Sí, a través de amigos que me dijeron este es el último trozo de paraíso de México que todavía no está comercializado. Seguir ahí que es muy buena onda y la verdad que nos encanta. Supera, supera lo que nos dijeron. Sí, sí, Es sí. tal cual, sí, nos lo dijeron, tranquilito, pero luego también dicen eso de muchos sitios y no, luego no es verdad, pero esto sí. Mazunte, a la conquista de lo inútil. Reducción en podcast desde una película de Manuel Oitocac. Capítulo 1. Génesis. 1968-1998. Mazunte es una pequeña localidad de la costa del Pacífico, en el estado de Oaxaca. En 1889, el periódico mexicano El Nacional publica la primera descripción de la zona, la cual en aquel entonces solo tenía como fuente de ingreso la explotación de la tierra misma y sus recursos pesqueros. En el 1973, el gobierno del estado de Oaxaca otorga a manera de donación los elegidos de la localidad de Mazunte, solicitados por un grupo de 84 campesinos, quienes reclamaban el uso de 1000 hectáreas para su explotación agrícola. Una vez que fue comprobado y ratificado que la tierra no le pertenecía a nadie, el estado de Oaxaca la dona a los campesinos. Me encanta más bonito que otro lado. Se puede, pues nos trajo mi papá, nos trajo chiquitos. Por ahí nos trajeron rodando por las fincas, por ahí venimos creciendo nosotros. Las piscas. En las piscas de cafetal. Por ahí nos trajeron chiquitos, mi papá ni sabemos de dónde nacimos nosotros. Me acuerdo como que era cigarrillo. Me acuerdo que era traje tenía cuando llegamos a la finca. Llegamos a San Agustín y de San Agustín nos vinimos para acá. ¿Le había mucha gente por acá? Había un kiosco, no había mucho, pero no. No había bastante. Allá la tortuga. Mis papás, mis hijos, todos se dedicaban a la tortuga. Pues en la lancha se iban a pescar. Iban con la lancha y de ahí agarraban la tortuga y la echaban a la lancha y la traían aquí para que lo mataran, lo pelaran. Rastro, el que se llamaba Rastro, la planta de procesamiento, recibía los ejemplares enteros vivos a pie de playa. Esta planta de procesamiento era una sociedad anónima, se llamaba Pesquera Industrial de Oaxaca, S.A., Piosa, y así se estableció aproximadamente en los 60, a mediados de los 60. Y ellos son los que recibían, Piosa recibía toda la captura de tortugas marinas, la captura que ejercían 9 sociedades cooperativas. En ese tiempo estábamos en los últimos años, en la recta final de la pesca de las tortugas. Había el Rastro, estaba aquí en San Agustinillo. Me tocó, por ejemplo, en unos momentos me invitaron los muchachitos a San Agustinillo, fuimos a pescar y pues era una cosa increíble, ¿no? Porque toda la sangre que escurría de donde estaba el Rastro iba a dar a la bahía, ¿no? Entonces todo eso hacía que se acercaran los tiburones, había muchos peces que hasta brincaban, ¿no? O sea, era una cosa increíble. Que una vez que me prestaron una cuerda, yo no sabía pescar, simplemente tiré la cuerda y ¡pof! Ya venía el pez, ¿no? Así de rápido, porque era una cosa que había muchos animales. Entonces el Mazunte estaba en otro momento, había mucha vegetación, demasiada vegetación, y de esa forma empezó a trabajar este Mazunte. Claro que en ese tiempo ganaron muchísimo, ¿no? Pero pues todo lo que se ganó se lo fueron a gastar a los punteros de Puchutla, ¿no? Y a las gallinas, todo eso. La veda los agarró sin un peso abajo de la hamaca, ¿no? Económicamente, ¿cómo les ha ido una vez que se declaró la veda de la pesca de la tortuga? Pues definitivamente mal, man. Mal. Hay veces que no sacamos ni para la gasolina. Eso ocurrió en 1990, desde luego que sí lo resintieron, pero entre las medidas que se adoptaron para apoyar a este desarrollo de estas comunidades, se anunció en 1990 la creación del Museo Vivo de la Tortuga. En 1992-93 se desarrolló todo el proyecto y la construcción de este Museo Vivo de la Tortuga, que abrió sus puertas al visitante o al público en marzo de 1994, pero ya con el nombre de Centro Mexicano de la Tortuga. Y este centro era pues el detonador, se le llamaba el detonador de la zona para reintegrar, para integrarla al sistema, ¿no? Desde el punto de vista gubernamental, había que hacer algo, no nada más hacer la veda, sino apoyar, ¿no? Entonces, de su manera de ver, apoyar era meter el Centro Mexicano de la Tortuga, donde en la construcción iban a darle chamba a los desempleados de la pesca y que después iban a ser ellos los beneficiados también con empleo, ¿no? Yo me acuerdo entonces, como en el año 91, llegó aquí a Mazunte un grupo de ambientalistas que se denominaron Ecosolar. Esos amigos llegaron porque presionaron de alguna manera al gobierno federal por la pesca inmoderada de la tortuga. Llegó el programa Ecosolar, el cual es la oportunidad que tenemos nosotros, y lo que le pedimos es que pues nos den el apoyo completo, nos orienten. Nosotros estamos en la mejor disposición de aportar lo poco que tenemos en trabajo, en ideas, ¿verdad? Yo conocí bien el proyecto de Ecosolar y me parecía muy viable y muy oportuno. Coincidimos en muchas cosas. Yo con ellos coincidía, en otras no, pero sí era la verdadera opción, ¿no? Desde luego que la gente con sus casas tal como las tenía las habilitaran como hostales o como posadas, ¿no? Para que pudiera el visitante, que de hecho era la intención de muchos de los visitantes, venir a convivir con la gente, ¿no? Siempre les decían que no vendieran ni subdividieran, más bien, porque esa era la experiencia que se había visto en otros lados, ¿no? Que la gente local empezaba a vender, llegan los de fuera, compran y los desplazan, ¿no? Entonces estaban muy claros en ese aspecto. Y desde luego que querían traer muchísimos apoyos, claro, por el rumbo, como su nombre lo decía, ecológico. La comunidad de Mazunte, con el apoyo de Ecosolar, desarrolla actualmente un programa alternativo: recibir visitantes. Huéspedes que sientan el privilegio de compartir un poco de su vida con este entorno natural. Turistas responsables que participen con el trabajo de la comunidad en sus programas de educación ambiental y conservación de su entorno, con respeto a la cultura y tradición de los lugareños. Pero como eran unos tipos con unas colitas, así característicos, ¿no? Con sus colitas, sus trencitas y todo, mucha gente los vio así como jefes que venían a imponer algo al pueblo, había desconfianza, decían, ¿y esos quiénes son esos tipis, no? Que quieren hacer con Mazunte, y se empezaron a acercar. Yo, que estaba trabajando en la escuela como maestro de la escuela, se acercó mucha gente y me preguntaba, oiga, profe, ¿usted cómo ve eso? ¿Ve usted bien? Porque yo creo que eso nos viene a quitar nuestras tierras, ¿no? Vienen a hacer algo malo, porque se ven sospechosos, y bueno, había muchas dudas. Entonces yo me aboqué a platicar con los amigos y me llevé la sorpresa de que era un grupo, de una ONG bien formado. Lo que ellos pedían es que hubiera una atención muy esmerada, muy, muy, muy cálida, y que hubiera limpieza, que hubiera higiene, es lo básico, ¿no? Dijeron, no vamos a ofrecer al turista que llegue algo lujoso porque vivimos en este medio, pero sí queremos ofrecerle limpieza, ¿no? Que le vamos a dar una buena atención. Y después, cuando se terminó todo este proceso, fue por primera vez que hubo una derrama económica como de 20.500 pesos, algo así, que era muchísimo dinero en ese tiempo, y se dio a conocer a todos aquí, de toda la gente que se interesó y que participó. Entonces todos vieron como algo muy bueno, dijeron, ah, no, entonces sí, el turismo es bueno, ¿no? Atender al turista sí nos deja lana, no estamos tan perdidos, entonces hay que seguir en este rumbo del ecoturismo. Entonces se hizo, se abrió el camino en la carretera. Ahí sí Ecosolar hizo bastante gestión para que en vez de que le echaran asfalto se le pusiera un adoquín. Al mismo tiempo impulsaron lo de la fábrica de cosméticos con sus relaciones y conocidos que tenía, ¿no? Como Anita Rodic. El Body Shop, ¿no? The Body Shop. Micro Macro. Ideas inspiradoras para un mundo posible. Actualmente estamos trabajando en la sociedad 15 personas, en su mayoría pues son mujeres mayores de 18 años y todos tenemos familia a quien darle sustento. Cuando esto empezó a levantarse la fábrica, quedó totalmente terminada, Ecosolar nos dijo que ya nos iba a mandar la inglesa el técnico para que nos capacitara. Cuando ya llegó la fecha, nos mandó al técnico. Y nos empezó a capacitar. Para nosotros fue maravilloso tener que hacer champú, crema, acondicionador, después de estar haciendo tortillas. Nosotros no sabíamos que era una fábrica, que era una empresa, que era una administración, porque no tenemos estudio. Bueno, al menos yo nada más estudio primaria, terminada nada más, pero hasta ahorita yo ya sé más que nada manejar lo que es nuestra empresa, cómo se vende, cuánto de ganancia y cómo debemos administrar. Al principio estuve un poquito problema con mi esposo porque como yo nunca salía y cuando yo empecé a salir él se empezó a sentir muy incómodo pues, de que no me gusta y que pierdes mucho tiempo, es lo que él me decía. Se hicieron diferentes cosas, los Marcelli, Ecosolar desarrollaron algunos proyectos, de un lado bien, del otro lado también se pasaron. Porque crearon una asociación civil que era totalmente afuera de la Constitución y que en un sentido tenía como presupuesto el control político del pueblo, no en el senso de la política en general, sino un control para poderse mover. Digo, se pidieron dinero para desarrollar proyectos aquí, pero eran a nombre de Mazunte, a nombre del proyecto de crear aquí, no, pero en Mazunte no se sabía nada. Y bueno, hubo un periodo oscuro donde... Y entonces de repente viene el huracán y ¡pam! Lo tumba todo. Justo en el momento en el que la bronca con Héctor estaba sucediendo. O sea, empezaba la bronca con Héctor. Estábamos construyendo la barrita y nos dijeron que teníamos que evacuar el lugar. Pero pues ahí en la barrita dijimos, bueno, pues no hay tanta bronca. Cuando llegué acá, a la esquina de donde está la Dolce Vita, que todavía no estaba la Dolce Vita, me vine corriendo de la Dolce Vita para acá y los cables se iban a caer todos. Cuando llegué arriba, era todo un mogote, era un lodazal. Después vino el ojo del huracán, que es algo impresionante porque no escuchas nada. O sea, todo está en calma, pero hay veces que escuchas el sonido del mar, escuchas los trinos de los pájaros, los árboles moverse con el viento. Cuando está el ojo del huracán no escuchas absolutamente nada. En el ojo del huracán, agarrar a mi pequeña Chave e ir a abrir la fábrica de cosméticos para meternos todos, ¿no? Porque ya venía otra vez la segunda parte. Se usó como refugio porque en realidad pues no había casas ninguna preparada para eso, ¿no? Estaba la de Rigo nada más y la fábrica de cosméticos, que tenían una losa de concreto, ¿no? Había caminado por esas calles, pero no sabía dónde estaba. De hecho, tardamos de aquí de La Barrita a la calle principal hora y media en llegar. Y así de ver así de, ay, esta era la casa de fulano y ya no existía. Fue cuando se terminaron como el 90% de todas las casas. El daño para el centro mexicano se declaró total, daño total. Pero bueno, en esas condiciones sirvió de centro de acopio para la distribución de los materiales y despensas que llegaron para la comunidad. No sé si en forma justa o menos, pero llegaron ayudas y con las ayudas llegaron las peleas. Eso fue lo que Paulina lo que trajo, y los apoyos, lo que trajo fue la televisión. Todos los apoyos que les dieron a todo el mundo, el que pudo lo vendió y todos corrieron a Electra a comprarse la tele más grande que pudieron, ¿no? Y a partir de entonces todos los hogares de Mazunte tienen una televisión encendida todo el tiempo, y todos los restaurantes y todos los lugares. Estamos siendo educados por Televisa. Entonces no es de sorprendernos nada. Claro que aún así creo que toda esta región no votó por Televisa en las pasadas elecciones, pero la forma de vivir y los ejemplos y los modelos a seguir los está dictando totalmente la televisión, ¿no? Capítulo 2. La nave de los locos, 1998-2008. Mira, soy Carlos Aguilera. Llegué aquí a Mazunte hace 14 años, después del huracán Paulina. Yo vine a remodelar el Museo de la Tortuga, era un constructor. El primero que salió anunciado en todas las revistas para turistas, como Lonely Planet, Let's Go, Rotary, Mexico Travel, esas revistas donde hablan de cómo es México, cómo son los lugares. Me dicen Einstein, te voy a decir por qué. Cuando yo se quedaban en mi casa algunos extranjeros, cuando se iban le decían a otro amigo, si vas a Mazunte, te quedas en la casa de Einstein, es un hostal. Llegaban aquí a Mazunte y preguntaban, ¿cuál es el hostal de Einstein? Nadie sabía quién era Einstein, entonces me preguntaban a mí, ¿tú sabes quién es Einstein? Digo, no. Dice, tiene un hotel en la playa y se llama Carlos. Digo, en la playa no hay nadie que se llame Carlos más que yo. Dice, pues tú eres Einstein, mira el pelo. Ellos dicen que me peino como Einstein. Entonces ya, para que la gente no me encontrara, yo me cambié el nombre, puse Carlos Einstein en lugar de Carlos Aguilera. Si éramos una comunidad donde llegamos muchos soñadores, porque creo que hay muchos jóvenes como tú, muchos otros que somos soñadores, ¿no? Yo ya no soy tan joven, pero sigo soñando, ¿no? En un mundo diferente, ¿sabes? Y yo llegué a Mazunte y vi a la gente y dije, bueno, pues aquí también es como una nave de los locos, ¿no? Hay mucha gente que trae su propia cosa, su propio cosmos y su propia idea. Y tuvimos que morir para poder estar en este lugar. Solo hay que pasar por el cementerio, güey, porque... Pues... la materia aquí no importa tanto, ¿ves? Y lo que importa es más esa fuerza que le metas a las cosas. Ay, está bien loco, es un lugar bien chido. Y me gustó también la gente que pasaba, desde los chicos con las mochilas, que fueron los primeros caminantes, ¿no?, del Mazunte, que abrieron Mazunte hacia afuera, ¿no?, hasta los primeros chilangos que empezamos a llegar y a llegar y a llegar. Y... Sí, era una playa de mochileros y pescadores, ¿no? Gente... Comías con la tía Porfiria por 10 pesos, ¿no? Comías con la tía Porfiria, o traías tus sándwiches o tus tortas de Cipolite caminando. Su filosofía de Luis. Coge el hilo este, que hay que tener, hay cuidado, que tener cuidado con lo que deseas en Mazunte. Le decía, neta, amor, que yo quiero un lugar donde pueda tragar pizza a lo güey, donde pueda comer pan y donde pueda fumar y nadie me chingue. Después, en unas de tantas de las que te pones a platicar con tu chica de yo quiero loquear así, de esta manera y la chingada, otra: yo tengo ganas de aplicar un tipo Siddhartha, una caminata. Te lo comentaba a ti, Manuel, sí, antes sí, de que se diera ese pedo. También llegó, güey, aquí a Punta Cometa. Y eso es así, un chingo de cosas que tal vez cada quien alguna vez las imaginó, las llegó a pensar. Muchas se les hicieron realidad aquí. Reservado, ¿eh? La gente que conocía, no tantos, ¿no?, se pasaban la voz. Y claro que eso crea una economía diferente. Antes, la atmósfera general era de cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier lugar, como el nivel, un estándar muy, como decimos antes, amateur, ¿eh? Y bueno, y aquí está la movida, está el lugar perfecto para estar tranquilo, chambear. Es todo lo mismo, ¿no? Cuestiones de energía, claro. Es energía, cuando se da la energía así, se da así. Chao. Depende de lo que quieras, si quieres hacer lo que sea, si se da la energía así, lo vas a hacer. Con estos cabrones en 3 meses, 2 meses y pico, nos aventamos a la casa. Y luego ya estaba hecha la casa, me quería quedar acá. ¿Y cómo mierda haces para vivir acá si no había chamba, no había nada? Y había un chavo brasilero, el Taki, un chavo, tiene sus 40 y pico de años. Y el Taki, con él empezamos a hacer pan, y siempre. El primer día creo que hicimos 14 panes, todos de gustos distintos, salían, y grandes, unos grandes así, otros chiquitos. Pues yo creo que se empezó a correr la voz, ¿no? Es más que muchos llegaban por la famosa guía, pero en la guía solo había 3 o 4 renglones dedicados a Mazunte. Siempre hablaban de San Agustinillo, Cipolite, y de ahí se saltaban hasta Escobilla, que es a donde llegan a arribar las tortugas. A Mazunte solo se le dedicaban 4 o 5 renglones. Mazunte está en otra etapa ya, si no es como anteriormente. Llegaba el turista mochilero, se alojaba, la gente hasta lo hacía con dos brazos, ¿no? Quien fuera, lo importante es traer dinero, ¿no? Traer dinero y órale, ahí quédate. Pero muchas veces el turista mochilero es muy abusivo. Llega, aprovecha de la nobleza de la gente y a veces ya están hospedados en el cuarto, al rato ya traen 2, 3 más, ya son 6 en el cuarto, ¿no? O sea, es un abuso porque están haciendo el consumo de agua, de luz, de todo, ¿no? Como que ese tipo de turista, lejos de traer un beneficio para la gente, trae más problemas, ¿no? Porque a veces andan en las calles haciendo desorden y medio, tomando, a veces peleando con la misma gente del lugar, o peleando entre ellos en la calle, en fin. Yo creo que no. Una de las cosas que yo, digamos, valor o de lo que está haciendo San Agustinillo es precisamente seleccionando a sus turistas, porque ahí llega la gente que trae lana y se ubica en los negocios buenos, ¿no? Y ahí no permiten que llegue el mochilero o eso que trae sus tambores, ¿no? Prom, prom, prom. Yo creo que eso no es malo, no es, digamos, discriminarlo, pero realmente creo que hay espacios para cada cosa, ¿no? Hay espacios para ese tipo de turistas, pues. La tierra merece un honor grande, no un honor criminal y un honor simulado, pues. Sí, sí, sí. No podemos simular el honor a la tierra, ¿no? No podemos simular el amor que merece el lugar que nos da la papa. Si te olvidas del hábito de la posesión, sí. Nace lo que es la parte servidora del espíritu. Pero tienes que renunciar a la actitud posesiva. Decir que esto es mío y por eso no me puedo ir, dejarlo. Puta, le das mucho valor a algo pequeño. Ajá. Y entonces, eso te ata. Haz de cuenta que en una mesa podías tener 5 vascos, 3 argentinos, 2 israelitas, 3 ingleses, 2 holandeses, 5 mexicanos. O sea, y todos conviviendo, ¿no? Había veces que pues entre todos se conseguían víveres y se cocinaba comunalmente, entonces se cenaba, se intercambiaban ideas, proyectos. Porque además Mazunte tiene muchas cosas. Para mí es como considerado como que puedes hacer tu propia isla dentro de Mazunte, ¿no? Y aislarte de muchas cosas, como también puedes vivir en el centro de tantas cosas, ¿no? Las escucho, las veo, ¿no? Y las siento, entonces. Los antepasados merecen respeto, pues. No quiero seguir los pasos de los otros que van y hacen ceremonia en un lugar sagrado, así nomás. Y se pierde la parte esencial del espíritu. Quiero recordar, pues, aquellos momentos pasados, que así fue limpio. Los pensamientos de aquel hombre fueron limpios, además que el hombre lo fue desvirtuando, lo fue haciendo turístico y lo fue haciendo comercial. Yo quiero apartarme ese camino, comercial y turístico. Ya, eso es a lo que estamos llegando. Nosotros somos capaces, todavía tenemos el poder de decidir qué tipo de personas queremos que lleguen. Pero nos vamos por lo económico. Esa es la verdad, en el sentido de que es lo que la mayoría ve. De, no, pero a mí que me lleguen esos mochileros, artesanos, gente que ande cuidando los árboles, me da igual. Ellos no. Yo quiero gente que me deje el varo, aunque deje la basura, yo luego la recojo. Cambias unas cosas por otras, creyendo que eso te va a dar una mayor calidad de vida. Es que estamos totalmente en el mundo al revés. O sea, vivimos con los valores totalmente trastocados por el sistema. Realmente aquí se habla de que ya no queremos al turismo mochilero, pero es el que mantiene, en cierta manera, la temporada baja. Si ellos no vinieran en temporada baja, entonces estaríamos bien tronados, la verdad, ¿no? No viene la temporada alta porque ellos ya saben que en la temporada alta aquí todo el mundo abusa y suben los precios. ¿Suben? Porque yo no lo subo. Y no es que me quiera hacer así como él, ¿sabes? Pero no creo que se puede cambiar mucho el rollo de sacar a los mochileros. Y es que no es que sacarlos, hay que aceptarlos, hay que reconocer que es parte de la historia de este pueblo, ¿no? Pues sí. Como lo fue Carlos, ¿no? Carlos Einstein, que mucha gente lo puteaba, pero Carlos es una de las... Mazunte, creo que el 80% se lo dio a Carlos Einstein. Totalmente. Perdón, yo llegué aquí con ese loco y lo vi, y primer hostal y primeras cosas ahí, ¿no? Claro, han llegado los medio piquis, que podríamos decir que traen otra mentalidad para hacer sus negocios, ¿no? Y los feos, pues ya estamos pasados de moda, ¿no? Entonces, pero hay gente que ha hecho mucho por este Mazunte de verdad. Hay otros que no hemos hecho mucho, pero pues estamos integrados y vivimos aquí y queremos hacer cosas, ¿no? El oro verdadero que debe buscar uno es la verdad. La verdad rompe cualquier oscuridad. cualquier atadura. La verdad hace libre al individuo, hace libre al espíritu. Pero para llegar a la verdad es difícil aceptarla a veces. Es golpearse uno mismo. Es una verdad dura. Tienes que autocertificar. Capítulo 3. Dios lo cría y a ellos se juntan. 2008-2012. Me llamaron porque tenían una propuesta de remodelación. Me pidieron que la revisara. Al revisar esa remodelación vi que no había cambios sustanciales de lo que ya se tenía. Obviamente era darle una reparación a lo existente y pues había que invertir dinero que no iba a durar mucho tiempo dichas reparaciones, ¿no? Por lo ya afectado que estaba las varillas oxidadas en el concreto. Entonces se decidió hacer un concepto diferente y obviamente pues están con mucha expectativa la comunidad del Mazunte como hemos ido creciendo. Desafortunadamente las cosas no se han dado tan rápido como hubiéramos querido, entonces ha sido un proceso lento de construcción, pero la ventaja es de que no hemos dejado de construir. Pues conociendo el proyecto este de ampliación y modernización del Centro Mexicano de la Tortuga, lo veo muy con el carácter así como un poco de Disneylandia, un poco tirándole, ¿no? O sea, que no hicieron un proyecto queriéndose sujetar a la fisonomía urbana de la zona para haber respetado, sino están imponiendo una forma y es hacia donde querrán que el pueblo entero jale, ¿no? Aquí la costumbre que estamos tomando es, por ejemplo, que tenemos que reunirnos en asamblea. Eso no se ha podido quitar, ¿no? Es una tradición, es una costumbre que lo seguimos manteniendo. Para las elecciones tiene que ser también por usos y costumbres. Le decimos así porque aquí no entran los partidos políticos. Aquí es de organizarlo por planillas y ver a los posibles contendientes, ver sus propuestas. Porque antes eran más grandes pueblos, era Tonino y Guasunte. Y de ahí mencionaban tantito a Mazunte, Tipulite, Ventanilla. No, hoy las cosas van a cambiar. ¿Sí? Pero necesitamos para esto un poquito de conciencia y que lo tomemos en serio. Es más, les voy a decir así, y ahí es donde todos tienen que comunicarle a los otros. Si no hay, ya lo dijimos, ¿no, José? Si no hay capacitación en Mazunte, si no hay comunión, o sea, que estamos todos unidos, no va a haber promoción para Mazunte. Y eso abajo tiene una letra chiquita. Me voy a ahorrar lo que dice la letra chiquita. Yo me imagino que su imaginación se los hace ver. La costa de Oaxaca es uno de los destinos turísticos de México que ofrece a los visitantes playas limpias y tranquilas. Con un sol intenso y una temperatura de 34 grados centígrados, los turistas que buscan tranquilidad y naturaleza exuberante disfrutan de la playa de Mazunte en la costa de Oaxaca. El sol está increíblemente, quema muy a gusto, la playa está muy bonita y el hecho de que esté tranquilo pues relaja, relaja bastante. Buscan algo diferente, ellos buscan ya un contacto con la naturaleza, buscan estar en este ambiente natural de Mazunte. Tenemos de Canadá, de Francia, de Estados Unidos, que están por lo regular más tiempo en el lugar, ¿no? En las bellezas naturales y atractivos turísticos que cuenta esta población, hay un rasgo muy interesante. La actitud de la población ha cambiado diametralmente en relación a la protección de la naturaleza. Antes, hace 30, 35 años, eran depredadores. Hoy son celosos vigilantes del equilibrio natural. Es lo que tenemos aquí en la costa de Oaxaca. Gracias, Reyes. Conciencia ecológica le llamarían algunos. Cuídate mucho. Lo comentamos con el secretario, sabes que lo llevamos a recorrer esa zona y nos dijo, miren, ustedes aquí tienen que aprovechar este espacio. En ninguna parte del mundo está prohibido que cobren el ingreso a un lugar importante y atractivo, siempre y cuando ofrezcan el mejor servicio. Si ustedes tienen un baño aquí, donde la gente puede ir al baño, donde ustedes puedan comprar un refresco, tomar algo, agua, todo, puede usted dar un servicio de guía, hacer el recorrido por toda esta zona y regresar al mismo punto. Eso va a tener un costo. Y hacen su boleto en coordinación con el municipio, que sea legal, y ustedes pueden captar un recurso ahí. ¿Para quién? Para pagar la misma gente del lugar, los que estén comprometidos de proteger esta zona, porque no nada más por el trabajo, no, sino que estén comprometidos por cuidar esa parte y al mismo tiempo pues reciban un ingreso. Y otra parte del dinero para darle mantenimiento a la zona. De eso se trata, ¿no? Bueno, ahí va. Qué bueno que les interesa. Se trata que Macuse tiene tres atractivos. Uno es el Centro Mexicano de la Tortuga, prácticamente es el corazón promocional de Macuse. El otro, bueno, es la playa y los viajes en lancha. Y el tercero es la Punta Cometa. La Punta Cometa tiene un potencial increíble. Se puede hacer prácticamente cualquier cosa con la Punta Cometa sin destruirla. ¿Y cuánto podemos cobrar por la entrada de la Punta Cometa? ¿20 pesos? ¿10 pesos? Pero sí podemos decir a los muchachos, oye muchachos, vamos a hacer esto así asado. Ustedes van a ganar. Va a ganar la Punta Cometa. Es un negocio grande. También la agencia. Todo no, un año. Y los vamos a encauzar a los muchachos para que sean gente de viaje. Que me lo dejen. Lo bueno que ya no está. Una ruta de... Oye, quedamos fuera del sorteo. Por la parte de arriba. Lo dejo un año, ¿no? Ese es el mero mole. Ahí sí. El billete. Yo creo que, por ejemplo, las políticas que vienen a nivel Secretaría de Turismo, Gobierno y todo, que por eso está llegando gente a Mazunte que no ni conocía ni nada, porque lo han visto en la tele, porque lo han visto en el periódico y todo, no es gente que llega aquí casualmente. Esa gente la está trayendo la política y la publicidad del gobierno, realmente. Y es pues lo de siempre, es explotar la gallina de los huevos de oro, como pasó en Cancún, como pasó en Huatulco, como pasó en Puerto Escondido, y llega un momento, la exploto, saco dinero lo más rápido posible, llega un momento en que no funciona porque los turistas ya no llegan porque está feo, y busco otro sitio. El ecoturismo obviamente impacta menos, toda actividad humana impacta, pero pues obviamente hay que hacerlo ordenado, por eso también hemos buscado no hacer grandes instalaciones, ¿no? O sea, la ventaja que se tiene aquí en el Centro Mexicano de la Tortuga es que tenemos un área de 3 hectáreas prácticamente y estamos destinando 1 hectárea para el área de visitación, entonces tenemos suficiente espacio para hacer los recorridos sin que todo sea bajo techo, ¿no? Esa es una de las ventajas, también el clima nos los permite, ¿no? El clima de la zona pues es bastante bueno para tener este tipo de exhibiciones al aire libre. Bueno, yo creo que sí, de alguna manera, por eso decía hace rato que quedó la semilla, ¿no? Queremos continuar con esto porque está de moda. Donde quiera ahorita la moda es el ecoturismo, ¿no? Que ofrezcas espacios, que ofrezcas actividades donde la gente se involucre directamente con la naturaleza. Es lo que quiere el turista, ¿no? Ya está harto de llegar a un hotel de 5 estrellas y únicamente va a estar viendo las 4 paredes, sale a la alberca, regresa y hasta ahí o ir a bailar una discoteca y se acaba la diversión, ¿no? Aquí lo que queremos es que el turista que llegue realmente le estemos ofreciendo algo más para que mejoremos con nuestros ingresos y que le guste a la gente que llegue, ¿no? Y sea como un gancho para seguir manteniendo ese turismo. La moda, el problema de la moda es que esta llega de arriba por abajo, desde arriba hacia abajo, y por esa misma razón es transitoria. Claro que un poco eso que parece la ecología, bueno, yo lo llamo un lugar ecochic, ¿no? Pero eso es, bueno, eso es claro que tiene un poco de irónico, despreciativo, pero bueno, es un poco mi manera de describir las cosas. Ojalá que se quede. ecológicamente sano, no estoy hablando de ecochico, ecoshock, de que se quede ecológicamente sano, ¿eh? Lo más posible. Superbo. Se acabaron los sismos, el comunismo, el socialismo, todas esas cosas, ahora buscamos una alternativa más, ¿no? Ahora todos vamos a la Pachamama, a la tierrita, y todos, ahora todos somos verdes, ¿no? De repente amanecimos un día siendo verdes todos, ¿no? Ecoturismo para mí es más que nada no meterte con la tierra, respeta donde estás viviendo, intégrate con ella, ¿no? Ni te va a vender comida alternativa, ni estas cosas para no dañar, ya está bien dañada, la hemos remadreado, hemos contribuido de una u otra manera todos, ¿no? Desgraciadamente, aunque tú no quieras. Pero el concepto de ecoturismo aquí todavía no está bien entendido, si es como el que manejan en otros lugares, ¿no? Como querer meter una tirolesa y áreas verdes para caminar, eso no es ecoturismo, eso es diversión Disneylandia, ¿no? Esa es la verdad. Si no sabes leer, no lees. Si no lees, nada más oyes. Si no tienes un conocimiento general, lo que oyes lo malinterpretas. Y entonces, una vez más, Televisa está educándonos, ¿no? Está educando a la gente. Y ¿para qué aprendes a leer? Si ya mejor hablas por teléfono, ahora ya ves que tenemos celulitis acá todo el mundo, ¿no? Hablas por teléfono y te comes lo que logres interpretar. Por el compromiso que demuestras día con día, por la perseverancia. Por ponerte de pie y dar la cara a la adversidad. Por los extraordinarios logros en investigación, arte y oficio. Por siempre ir más allá del deber. Por hacer entregas bajo presión y mostrar cualidades de liderazgo. Por hacer que todos sepamos que no todo es cómo hacer dinero y cómo gastarlo. Por decirle a esos que te dijeron ve y consigue un trabajo. Un trabajo no me define, por lo que lucho sí. Bueno, a los jóvenes del lugar yo le doy el mensaje que rescatemos un poco la cuestión de la tradición, de las costumbres del pueblo, que no nos estemos creyendo con cosas que nos vienen a imponer a veces, sino que hablemos con los papás en la casa, con los abuelos, y que rescatemos Mazunte, ¿no? Nosotros en la administración que encabezamos aquí, o iniciamos aquí en la agencia, el señor Hermilo López Bustamante era el agente municipal, el señor Eustacio Santos Pinacho era el suplente y yo era el secretario. Entonces en ese tiempo estábamos viendo, bueno, no hay otro entretenimiento más para Mazunte, ¿qué hacemos, no? Una fiesta, algo. Platicamos aquí los tres y se le ocurre al compañero Hermilo decir, oye, ¿por qué no hacemos una fiesta anual? Una fiesta donde la gente pueda venir a divertirse, haya juegos, haya atractivos, haya jueguitos y haya diversión. Y decía, bueno, pues sería bueno, ¿qué fecha? Dijo él, ¿por qué no lo hacemos el día 15 de enero? Y dijimos todo, no, pues nos parece bien. Y empieces del 13, ¿no? Órale, 13, 14, 15. Y simplemente lo intentamos así. Y ahí dijo uno, bueno, ¿por qué no el señor le estipula? Es el 15 de enero y concuerda con la fecha. Ok, adelante, ¿no? Pero después que pasó todo lo curioso de todo esto, es que después de que ya empezó la fiesta, como después al siguiente año, nos dice el compañero Hermilo, compañero, pues ya inició la fiesta, ¿no? Ya va tomando fuerza, ya este año se va a poner bueno. Y decimos nada más que lo hiciste con una buena intención, ¿eh? Porque tu cumpleaños es el día 15 de enero. Y estás aprovechando la fiesta y al mismo tiempo celebras, ¿no? Y bueno, coincidió, pero bueno, finalmente quedó la fiesta hasta hoy, ¿no? Hasta hoy ya es recordar la fiesta tradicional de Mazunte. Y ya posteriormente surgieron otros eventos como ya lo del jazz, ¿no? Y ese ya fue más después, surge la idea también por unos amigos que lo iniciaron con buena intención. El festival se ha fortalecido de tal manera que ahorita ya el gobierno del estado nos está dando el apoyo para hacerlo, de tal forma que no se tiene que cobrar las entradas. Está el jazz que iniciaron Luis y algunas gentes por ahí, ¿no? Y que se puteó mucho, pero no se quería, y más que nada es el séptimo festival, ¿no? Y ellos como creadores empezaron con algo, ¿no? En la política y en esto de gestiones municipales es cosa de moverse y de buscar las ocasiones oportunas. Yo aquí aproveché la coyuntura cuando vino el gobernador en noviembre durante el jazz. Él dijo, yo quiero platicar una hora con el presidente municipal y el agente municipal de Mazunte en un espacio, en una cabañita por ahí. Y fuimos aquí en una palapa y ahí estuvimos una hora con él y nos dijo, pues aquí estamos, ¿qué quieren para Mazunte? Yo en ese momento le propuse a él pues dos cosas que se habían comentado, ¿no? Una era de libramiento y por la otra parte el mejoramiento urbano de esta calle principal. Y él le dijo al secretario de Turismo, a ver, toma nota, eso de mejoramiento urbano, vamos a apoyar a Mazunte, y el otro dice de libramiento, pásaselo al que corresponda, que le vamos a echar ganas a eso. Quisiéramos que tuviera el pueblito siempre así bonito, pero nadie puede parar el desarrollo, ¿no? Aportación de la Secretaría de Turismo, 12,000 pesos, y aportación de la Corona, 8,400. Nos da un total de 1,137,048 pesos con 95 centavos. Tenemos un egreso de 1,130,520.20 6,108.75. Acuérdate lo que yo había dicho, esto es un lugar de riesgo, aquí puede haber huracanes, este año, hoy te lo digo así, ¿qué día es hoy? Hoy es 6 de junio, ¿no? De junio, acuérdate, este año, o el que sigue, puede haber huracanes, muy casi te lo puedo asegurar. Auditorio, buenos días. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua informa de las condiciones que prevalecen para el sistema tropical Carlota. Y la trayectoria potencial es que en 24 horas más estará muy cerca de las costas de Oaxaca y las costas de Guerrero. A partir de esta mañana, Carlota dejó de ser tormenta para convertirse en huracán categoría 1. Existen probabilidades que pueda alcanzar la categoría 2. Auditorio, buenos días. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua informa de las condiciones del huracán Carlota. Carlota a las 10 horas local se localizó a 195 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca. Se hace la invitación a toda la población del sureste del país que se mantenga atento a todas las medidas de precaución que emite el Sistema Nacional de Protección Civil por efecto de lluvia, viento y oleaje. Y bueno, aquí estamos viendo cómo nos está cayendo la tremenda marejada. ¡Ah! Y bueno, este es Radio Caracol aquí viendo cómo se está poniendo este huracán en vivo y a todo color. Se los mandamos directamente desde Radio Caracol. Vean cómo el mar se ha puesto en Mazunte. Ustedes mismos pueden constatar cómo la fuerza de la naturaleza está encarando la playa principal de Mazunte. ¡Cabrón! Se viene el huracán Carlota. Carlota era, ¿no? Me estás llevando al frente de todo el huracán. Es caloroso. Mirá, desapareció la palapa esta. Wow. Bueno. Vamos a tener un cambio de serio de paisaje, mira, arquitecto, loca, arquitecto. La mierda. Primero era necesario conocer la extensión del daño. Por eso en el 54 Batallón de Puerto Escondido se activó una de las dos bases de operación para evaluar e iniciar las acciones de ayuda por los daños del huracán Carlota. Hemos logrado determinar que la zona de afectación son un poco más de 120 kilómetros costeros, más toda la parte de municipios afectados en la Sierra Juárez. De ahí el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, partió en helicóptero para conocer el tamaño de la afectación. Luego bajó a tierra para verificar el pulso de los apoyos. Primero llegó a Mazunte y caminó por las zonas más dañadas. Lo económico, como quiera, se puede resolver. No están solos. Harán ustedes su esfuerzo. Como ciudadanos y el gobierno federal y estatal también los vamos a apoyar. Buenas tardes a todos. Les vamos a dar la información de lo que tenemos el día de hoy para proseguir con las actividades de mañana, porque el día de mañana se iban a hacer ya entrega de los recursos, ¿eh? El día de mañana son 10,000 pesos que iba a apoyar a las personas que traen los documentos. Ahora sí que lo importante es que estamos vivitos. Pero estamos reconstruyendo, pues la vida sigue, ¿no? Hay que continuar. Pues sí, esperemos que no venga otro. Porque sí es bastante complicado con las viviendas, que algunas se cayeron, otras pues están en reparación. Sobre todo los árboles. Aquí es la unión. Aquí es la unión la que saca adelante el pueblo. Y bueno, pues vamos a tratar de que vean pues el esfuerzo que hacemos nosotros para que pues, también así las dependencias del gobierno nos apoyen económicamente o con unos créditos, pero trabajo de interés. Aquí está la, esa es la idea de aquí del pueblo de Mazunte. A todos los ciudadanos de esta comunidad, aproximadamente a las 2 de la tarde estará llegando el señor gobernador. ¿A las 2 de la tarde? Señoras y señores, muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Vamos a recibir a nuestro gobernador del estado, el licenciado Gabino Cue. Saludos que en este momento arriba a este lugar nuevamente para compartir con ustedes, estar siempre al lado de todos los afectados. Y es así como nuestro gobernador recorre cada una de las comunidades. Nos da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Venimos el día de hoy, servidores públicos del gobierno federal y del gobierno estatal, a cumplir con la palabra comprometida. Adicionalmente, ya el gobierno del estado ha venido entregando algunas láminas a través de la autoridad municipal y hoy podemos decirles que vamos a contar con casi 100,000 láminas para que no haya ninguna casa que, habiendo perdido sus láminas, deje de tener un apoyo. ¿Qué más ha pasado? Yo hice el compromiso de que el día jueves estaría acá dando respuesta a los prestadores de servicio que vieron afectados sus negocios, que como ya lo decía el señor secretario de Turismo y Desarrollo Económico, es una alianza estratégica entre el gobierno federal y el gobierno estatal, donde vamos a hacer una suma de 5,000 pesos que va a dar el gobierno del estado y 15,000 pesos que da el gobierno federal, que suman 20,000 pesos. 20,000 pesos para cada uno de los prestadores de servicio, que ese dinero servirá pues para los trabajos de limpieza, para empezar a reconstruir sus negocios en aras de estar listos para recibir a los turistas. Adicionalmente, sé que hay algunos otros negocios que sufrieron daños más graves. Hemos abierto una línea de crédito a muy bajo tasa de interés ya casi 3 años, ¿sí? 3 años, donde pagarán una cantidad 12% de interés que nadie se los puede ofrecer, ningún banco, con el propósito de que aprovechemos esta desgracia para también mejorar las condiciones de nuestros establecimientos con un crédito muy accesible. Pues enhorabuena, perdón que me extendí, pero la idea era compartirles un poquito lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Pues aportaron mucho dinero aquí. Hay muchas comunidades que no son más un té, que estaban absolutamente mucho más afectadas por el huracán, yo creo, que aquí, que el Estado no fue ni a verles. Vinieron aquí porque aquí están los turistas y aquí viene la lana, y aportaron, sí aportaron mucho dinero. No a todo el mundo, pero sí repartieron mucho dinero en la comunidad, ¿no? Para ayudar y para que la gente pudiera seguir con sus historias, yo creo que sí. Pero bueno, con la idea de que este es un filón turístico, ¿no? Yo pienso que lo que intentaron hacer y lo lograron en gran medida fue una reactivación de la economía, ¿no? Cuando están caídos los restaurantes y tienes 4 empleados, pues ¿sabes qué? A ellos son los que hay que darles para que levanten y sigan trabajando sus empleados, para que haya quien reciba el turismo y todo. Yo creo que en ese caso estuvo bien pensado. Ahora, de cómo se hizo como un reflejo de lo que somos como civilización, que es todo se arregla con dinero. La gente sigue con su lámina en el piso porque el señor se llevó la palapa, ¿no? Y lleva clavos, y lleva madera, y lleva esto. ¿Dónde cuelgo las láminas? O sea, a menos que las traigamos en la cabeza todavía los señores para cubrir a su familia, ¿no? Y de ahí para acá, pues Manuel se lo ha manejado solo, ¿no? No sé por qué. Pero, ay, cabrón. Pues llevar todo esto no es fácil, ¿no? Y sí, yo sé que hay mucho descontento de la gente con la burla del gobierno, porque es más que nada la burla del gobierno, ¿no? Porque a él también le dijeron que iban a dar y él decía, sí, el gobierno no va a dar, y la verdad es que el gobierno ni tajo, y después él salió hasta mal parado, ¿no? Puteado, porque pues él pensó que sí, el gobierno le estaba diciendo la verdad y no le estaban diciendo la verdad, ¿no? Vinieron a engañarnos. Y lo que nos dieron lo quitaron. Al final se llevaron los 20,000 pesos y te digo que se lo llevaron porque ni préstamo tampoco, ¿no? Porque el banco dice que no calificaste para el préstamo y entonces, ¿no? Bueno, pasa, siempre pasa en este país. Y es de risa, pero es de enojo también, ¿no? Porque no puede ser que sigan haciendo esas cosas, ¿no? Su cabaña y tiene su negocito, aunque no estaban pagando, ok, actualízate y adelante, no pasa nada. El problema es aquellos compañeros que están sorprendiendo y se están colando con negocios que no existen. Eso sí está muy mal, y muchos hicieron cometieron este gran error de anotarse por sacar un recurso. Una cuestión, todo el mundo anduvo correteando cuando dijeron que había el apoyo de 15,000 pesos que presentaran RFC, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó? Algunos se les estuvo comentando de un principio que hay 2 tipos para el RFC. El de pequeños contribuyentes, el intermedio, que es el otro. El del intermedio, señores, es para aquellos que producen más. Es más grande el negocio, que tienen que declarar, tienen que pagar un contador, tienen que hacer su declaración mensual, es más complicado. Es la persona que dice, yo tengo 10 cuartos, tengo mi restaurante, puedo pagar eso. Pero todos los que son contribuyentes menores son los que pagan una cuota, ¿sí? Bimestral, y eso ahí entramos todos. Pero muchos nos fuimos con la finta y hasta corretearon para apuntarse, se metieron la soguita al cuello solitos. Hay que decir la verdad, porque algunos dicen, me voy a dar de baja el otro mes, ya preguntamos si no, hasta el año se van a poder de baja, hasta el año van a tener que estar declarando. Eso es un error que se cometió, ¿sí? Bueno, eso es un error que se cometió. Que yo entendí cuando vino el economista, el señor, eso dice que ese es de 30,000 a 150,000 pesos era el préstamo que se podía dar el gobierno federal, pero de 150,000 a 2 millones de pesos se puede dar el préstamo el gobierno estatal. Sí, eso sigue en pie, ajá, pero siempre y cuando no hayan recibido los 20,000, sigue en pie. Por ejemplo, si hay una persona que dice, miren, si hay una persona que dice, mi negocio que fregaron 3 cabañas, yo necesito 400,000 pesos, ok, va a entrar y va a ser vía economía. Ellos van a poner las condiciones al banco. Ellos van a hacer los avales al banco, ¿sí? Pero ellos van a ver cómo está tu movimiento de depósito para que le puedas entrar. Si son créditos y se van a canalizar a través del banco, sí. El banco va a aplicar sus reglas. Claro. Ahí no hay apoyo del gobierno. El banco, dices clarito, yo te presto bajo mis reglas. Falso. Pues, falso. Pues si es lo contrario, necesito ver la indefinida posible, ya te va a tomar el crédito. Porque la información ahorita. Porque si comprobar que metes. El tema de los créditos. ¿Cuánto vas a pagar al mes? Tú tienes que comprobar que ganas 3 veces. Pongan atención, porque si están nada más gritando, después se van por ahí y andan chusmeando. Atención. Mira, las cosas así. Por eso, para que no haya chusmerío, pongan atención. Los créditos funcionan de lado. Oaxaca de todos, un gobierno para todos. Oaxaca es un hermoso y formidable destino, un destino turístico, sin duda, de nuestro país que es México. Es un estado hospitalario de enorme belleza e importantes atractivos para nuestros visitantes. Por ello, la actividad turística constituye un factor prioritario para impulsar el desarrollo social y económico de Oaxaca. La actividad turística es la principal industria de Oaxaca. El litoral del Pacífico oaxaqueño, con las bahías de Huatulco, Puerto Escondido y las playas de Zipolite, Puerto Ángel y Mazunte, ofrecen a los hombres de empresa un nicho singular para la inversión con grandes y rentables ventajas competitivas. Hemos reanudado la construcción de la supercarretera que unirá a la ciudad de Oaxaca con la costa y la de Oaxaca al istmo de Tehuantepec, lo que nos permitirá la consolidación de estas dos regiones del estado como polos de desarrollo turístico de gran calado, además de coadyuvar a una integración más eficiente del sur del país. Capítulo final. Uroboros, 2013. Estamos recibiendo entre 90,000 visitantes al año en promedio. La idea es, con una estrategia de publicidad y con toda la transformación que está recibiendo la costa de Oaxaca, con arreglando caminos, ampliando las carreteras, tener una visitación de 200,000 al año, ¿no? Ese es nuestro objetivo para cuando se termine todas las etapas del centro. Está llegando el turismo como si lo invitáramos a que venga con su carro y obviamente no hay estación. La gran inversión que se hizo en las calles empedradas, lindas, que son andadores, porque no están tomadas como calles, el proyecto viene como andadores, están bloqueadas y tapadas por automóviles estacionados de locales o de visitantes, que entonces va a terminar siendo un estacionamiento más un té, totalmente, rindiéndole culto al automóvil y al automóvil particular. Yo de hecho creo que los turistas deberían de pasar con esa carretera, y fíjate que vivo en el turismo, con esa carretera espero y confío plenamente que los turistas vayan corriendo desde Huatulco a Puerto Escondido y paren en el Oxxo por una chela y que sigan. Y que se sigan, es que de todo derecho yo también pienso que está bien. Pues creo que la comunidad está consciente que hay que crecer ordenadamente, porque también hacer ese tipo de inversiones, y si la comunidad no está preparada para recibir más visitación, en lugar de beneficiarse crea un caos, porque pues esto conlleva pues más vehículos, más basura, más demanda de agua, todo lo que son servicios. Desgraciadamente ha llegado, o hemos llegado y ha llegado más gente. Y qué bueno que sigue llegando gente, porque no podemos cerrarnos a un lugar, ¿no? Que digamos si somos los únicos y los elegidos, no es cierto, ¿no? Pero se ha abusado en la venta de espacios pequeños. Si antes en este proyecto era la venta de un solar de 25 por 25 para que hubiera este espacio, con, ¿sabes? Hoy ya la gente no, hoy te venden 5 por 10 y 10 por 10 y entonces se empieza a ver hacinamientos. A mí no hace falta muchas cosas básicas, ¿no? Como el agua potable. El agua potable está en su momento de colapso ya. Tenemos dos pozos principales que funcionan en el pueblo. Tenemos este que está aquí en el centro del pueblo, que ya llegó hasta su fin, hasta su capacidad. Y pues tenemos nada más uno que está trabajando aquí en Rincón Alegre, ¿no? Que el agua va a ser el factor limitante en Mazunte, en realidad aquí no hay mucha agua. Y de alguna forma cada vez hay más gente, entonces va a llegar un momento en que va a haber más gente que agua. Eso es, por esa parte. La otra parte, en cuanto a la cuestión de la basura, pues si queremos ser una playa ecoturística y verde, pues tenemos que ir a tomar un curso realmente de reciclaje de materiales, de qué podemos aceptar y qué no podemos aceptar, ¿no? A mí me da toda la basura, que repito, no son montones, pero es feo. Ni hablamos de ecología, pero es feo. Sí. Nos preocupamos de crear una imagen con Lila Down. ¿Por qué no pagan a Lila Down para recortar basura? Yo creo que primeramente es que la comunidad le abra los brazos a la gente, ¿no? Que la gente lo acepte primero y que entienda que estamos en un lugar con mucha gente de diferentes lugares. Que aceptemos esa realidad, porque la persona que vende un terreno en Mazunte es la misma persona que rechaza a quien le vendió. Pero al rato esa persona que compró va a una reunión, quiere dar una opinión, que le dicen, oye, que se calle, viene llegando nuevo, no sabes la costumbre del pueblo, pero le estamos negando la oportunidad. A lo mejor trae unas buenas ideas, a lo mejor iba a hacer una buena intervención, mas sin embargo nosotros mismos lo estamos negando la oportunidad. Lamentablemente no es lo mismo para el que no es de aquí que para el que es de aquí. Yo entiendo que la gente dice, no, que yo soy de aquí, que tal vez, pero aquí hay mucha gente que no es de aquí y que ha comprado terrenos, que vive aquí y que trata de salir adelante y de luchar porque el lugar donde vive sea mejor, ¿no? O sea, y eso se considera como que uno es de aquí porque aquí vive y aquí está haciendo su vida, ¿no? Tener un lugar seguro, que es muy importante, y más que nada, pues queremos saber la opinión de toda la gente para ver qué podemos hacer como comunidad, como pueblo, cómo podemos juntarnos, cómo podemos juntar a toda la gente de Mazunte para que juntos hagamos algo con respecto a este que es nuestro lugar donde vivimos y el lugar que queremos tanto. Gracias por la cámara, Manuel. No, de nada, ya sabes, carnal. Dice, me encantan las cámaras. Sí, ya me di cuenta desde la otra vez. Sí. Plan de seguridad Mazunte. Introducción. Mazunte se está desarrollando y se está construyendo. Es un pueblo de tan solo 50 años de existencia. Antes se podía vivir en un estado de libertad casi paradisiaca. Esto ha cambiado en los últimos años, tanto físico como socioeconómicamente como culturalmente. Lo cual es algo que podemos contratar con todas las caras nuevas que vemos, con toda la gente. Aquí es cuestión de unirnos, de ver que tenemos que ser todos iguales y que tenemos que salir todos adelante. No es cuestión de estar peleando entre nosotros y marginándonos. O sea, y tenemos que ponerle un fin al tema de la violencia contra el turista y al tema de los robos, porque, o sea, aquí realmente viene una persona de afuera y se enamora del lugar y renta un lugar. Le da de comer a la gente de aquí porque paga su renta, porque compra aquí, compra las verduras, compra la fruta, compra todo lo que tenga que comprar, inclusive hace trabajos de obras, consume el tema de los albañiles, de lo que sea, material y todo. Y luego que está 2-3 meses se van corriendo porque tuvieron un chingo de pedos con los vecinos, con este, con el otro, con la agencia, con este, con el otro, que le quieren sacar y sacar. Y está cabrón, pues, o sea, y esa gente, eso se refleja afuera. Ahorita tanto felices porque temporada hay mucha gente, pero fíjense que cada vez hay menos gente, o sea, y tendría que haber más gente, pues, o sea, es que la gente que es tratada mal aquí cuando se va afuera, luego habla, pues, y eso no nos conviene, pues, a los que vivimos aquí, a los que queremos vivir aquí, ¿no? Realmente falta una cuestión de un poco de unión y de tratar un poco mejor a la gente que viene, ¿no? Porque realmente, tanto sea turista que viene por 4 o 5 días o una persona que quiere realmente vivir aquí y hacer su negocio, igual, es gente que viene a cooperar con los que vivimos aquí y hay que tratarla bonito, pues. Bueno, sí, solo sé que sí es que estamos en un momento muy propicio y coyuntural, grave, del cual podemos sacar el mejor partido, el más congruente, tomando acciones reales, lejanas de toda actitud egoísta, pues Mazunte somos todos. Zapotecos, mixtecos, mexicanos, mestizos, extranjeros, cualquiera de nosotros somos Mazunte. Cualquiera que sea esta cultura la que tengamos, cualquiera que sea nuestra educación, nosotros somos Mazunte. Debemos entender que estamos en el mismo pueblo, que somos parte de esta comunidad, que tiene sus modos, usos y costumbres, los cuales son defendidos por los pobladores, aquí presentes algunos. Pues cuando decidimos venir a vivir a esta comunidad, decidimos aceptar también las costumbres y usos los cuales nos gobiernan. Esto es lo que ha llevado a todos a polarizar y a dividir Mazunte. Acá la pregunta es, ¿cómo vamos a exigir que se nos escuche si nosotros no escuchamos cuando se nos pide que colaboremos? ¿O lo hacemos como una llamarada de petate o por conveniencia? Así que pues es el momento de hacer algo. Y creo que lo que debemos hacer es integrarnos de lleno a la comunidad. No solo ver la playa y nuestros modos de vida desde un punto de vista egocéntrico. ¿Cómo podemos ser honestos si nuestros conquistadores fueron ladrones? Cuando Colón vino a México, la reina Isabel le dio dinero. Dicen que empeñó las joyas porque andaba de nalgas por él, no que por otra cosa. Entonces, para poder venir tripulación del barco, lo que hizo la reina fue mandar a todos los presos de España, váyanse a México, váyanse a América a descubrir las indianas. Esos fueron los que vinieron, los primeros pobladores de América, puro ladrón y criminal. Entonces, tenemos algo por fuerza de ladrones. Velo cómo sube. ¡Órale, Edgar! Ya. ¿Ya estás listo? Los atuendos de... A ver, vamos a bailar. ¿Ya? Adiós. En memoria de Carlos Einstein Aguilera, Álvaro Bola Bassi, descansen en paz. Gracias a todos los pobladores de la comunidad del Mazunte Tonameca, ya que sin su aparición planeada o espontánea, no hubiera podido ser posible la filmación de esta pieza artística. ¡Bravo! De aparición. Hablaron en este podcast Cuauhtémoc Peñaflores Salazar, coordinador del campamento Tortugueros. Profesor Manuel Gómez Toledo, agente de policía municipal de Mazunte en los años 2010-2013. Raúl Fernández, arquitecto. Guido, propietario de la posada El Arquitecto. Marco Antonio, prestador de servicios. Emiliano, propietario de la cabaña Balam Cuyuk. Paolo, ciudadano de Mazunte. Rodolfo, restaurante La Vieja Sirena. Joao y Eva, propietario del hostal Tonatiu. Ingenier Manuel Rodríguez Gómez, director del Centro Mexicano de la Tortuga. Carlos, promotor cultural de espectáculos. Esta película puede ser vista y reproducida las veces que sea necesario, ya que representa un símbolo universal de la estupidez humana, así que su contenido es del derecho libre. Haga usted lo que quiera con ella sin molestar al creador, el cual no es tolerante a la crítica ni a la burla. Gracias a todas las voces de Mazunte que aparecen en este podcast, para que se acuerden que la memoria del pueblo es importante.